Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, el de hoy, cargado de contenidos, cargados de seguramente misterios que no conocía o en otras ocasiones misterios que seguramente le va a interesar conocer. Un programa en el que vamos a tener como invitados a Jesús Callejo, que nos va a hablar de viajes inexplicables, y nuestros colaboradores que nos van a hablar, evidentemente, en primer lugar, José García Velázquez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Que nos vas a hablar de un tema que es apasionante y que va mucho con las fechas. A ver. Pues sí, siempre nos han dicho que Jesús había sido traicionado, que Judas era el malo y su maldad representaba todo lo malo que la Inquisición quiso ponerle a los judíos. Y veo que no va por ahí el tiro. Bueno, nos va a desmontar algunos mitos, en este caso, de lo que es ese cristianismo aceptado y de esa figura que fue también Jesús de Nazaret y todo lo que hay en torno a él. Carmen Bravo, ¿qué tal, compañera? Hola, muy buenas noches. Y tú nos vas a hablar de otro tema que es inquietante y también desconocido. Pues sí, yo os traigo varias leyendas sobre los espejos. Leyendas sobre espejos. Uh-huh. Espejos, ¿qué hay al otro lado de un espejo? Digamos que un espejo puede ser la puerta, ¿no?, entre el otro mundo y este. Totalmente. Un mundo, el nuestro, un plano, otro plano, el no físico, el que se puede esconder tras una de esas superficies que reflejan nuestra imagen y quién sabe lo que hay detrás de ello. E igualmente nuestra compañera Elena Gil, vía teléfono, que nos va a contar todo lo que tiene que ver con rituales en torno a estas fechas, a las fechas de la primavera. Es el contenido de hoy, de este programa, de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora en la 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Thank you. Me voy a quedar con el tema de los espejos. Quizás porque cuando nos levantamos por la mañana, al primero que vemos es a uno mismo. A uno mismo, a uno mismo. ¿Verdad? Y de alguna forma podríamos hablar casi, casi de lo que hay, de lo que se oculta o de lo que tenemos a ese otro lado del espejo. Porque es el tema que has elegido hoy, Carmen, y es el tema que de alguna forma los espejos siempre nos van a evocar diferentes misterios, nos van a evocar casi casi evocar diferentes mitos, diferentes tradiciones. Pero cuéntame, cuéntame un poquito, Carmen, ¿los espejos, desde cuándo se utilizan los espejos? Pues los espejos siempre, desde siempre se ha utilizado, desde civilizaciones egipcias, griegas, etruscas, incluso la romana. Se realizaban normalmente en cobre, en plata o en bronce, y tenían normalmente la forma ovalada o redonda, y estaban decorados con grabados o relieves con dibujos mitológicos. Normalmente hasta su mango estaba lo que es decorado. De hecho, cuando visitamos algunos museos, incluso podemos todavía observar algunos restos de dichos espejos. Durante la Edad Media, pues se utiliza poco, la verdad es que bastante poco, pero en el siglo XIII pues se comienzan a fabricar de vidrio y de cristales de roca, aunque también se seguían construyendo los de metal hasta más o menos el siglo XVIII. A finales del siglo XVII las fábricas venecianas pues logran construir espejos más grandes y se comienzan a utilizar como elementos decorativos que hoy conocemos todos en nuestros hogares. También se dice que cuando los europeos llegan a América traen consigo dichos espejos y llegan a incluso cambiarse por oro. Es decir, que era algo valorado, bastante valorado. Algo bastante valorado, y no solo eso, sino que encima servía para algo que a mí me llama mucho la atención, que era para comerciar. Exacto. Al que gustaba un espejo cuando se negociaba con las tribus de allá, ¿verdad? Y lo curioso también que eran aquellos espejos del principio, que eran casi de metal bruñido. ¿Cómo eran aquellos primeros espejos? ¿En qué se fabricaban, Carmen? Pues como te he comentado, eso, cobre, plata y bronce, hasta que luego pues se comenzaron a fabricar en vidrio y cristal de rocas. ¿Los venecianos quizás los más conocidos? Pues exacto, los venecianos son los que más se ha llegado a conocer. Y cuéntame, Carmen, ¿qué leyendas tenemos? Pues te he traído leyendas misteriosas, que son las sí. que nos gustan. Pues mira, la primera que os voy a contar es de una casa que se encuentra en Cádiz, en el casco antiguo, donde en aquel lugar pues hay muchísimas casas señoriales de los siglos XV y XVI, que evidentemente con el paso de los años pues se han hecho reformas y llegan a modificarse y a construirse edificios comunitarios. Aunque siempre yo soy de las que pienso que las viviendas pues pueden quedar impregnadas, y más cuando hay sucesos trágicos o incluso historias, ¿no?, que parecen que suceden en su interior. Hay muchas casas en Cádiz con historia, sobre todo leyendas de piratas, de capitanes, de almirantes, ya que la antigua ciudad de Cádiz, como bien has dicho antes, pues servía de puerto de unión entre África, América y España, ¿no? Y servía para eso, para el intercambio de mercancías. Pues bien, este caso es el de la casa muy popular, que yo creo que todos los cadidanos le van a sonar, que es la Casa de los Espejos, y se encuentra frente al monumento del Marqués de Comillas. Son muchísimos jóvenes los que aseguran haber recorrido lo que son sus pasillos, sus plantas, una vez que estaba abandonada, y que en sus ventanas se veían lo que es las cortinas rota, sucia, vieja, y cuando caía la noche pues esa casa se transformaba en una vivienda donde daba miedo, tanto que parecía una película de terror. Estos jóvenes aseguraban que cuando paseaban por dichos pasillos llegaban a escuchar lo que es el llanto de la niña que protagoniza esta leyenda. La historia cuenta que un almirante de la flota gaditana le traía de sus tierras, cuando iba de viaje a las tierras americanas, pues traía un espejo a su preciosa y consentida niña, por el cual que se cuenta que sentía delirio y pasión por esa hija. En cada una de sus partidas, pues la hija le recordaba al padre que tenía que traerle un regalito, y dicho regalo era un espejo. Así que el almirante, cada vez que hacía un viaje y regresaba, pues les traía lo que era un espejo a esa hija. Con el tiempo la niña deja de serlo, se convierte en una hermosa y dulce muchacha, y su padre pues no vacila en ningún momento de presumir de la belleza de su hija delante de los compañeros y de los amigos, lo que provoca los celos enfermizos de su esposa, ya que solamente parece que consentía y tenía palabras bonitas para su hija. El almirante seguía obsequiando a su hija con cada espejo, cada vez que pisaba la tierra americana, y llegó al punto en que la casa queda repleta de hermosos espejos. Los celos y la ira de la mujer cada vez eran mayores, hasta que aprovechando uno de los viajes de su marido, pues presa de dicho celo y de dicho odio a esa hija, la asesina envenenándola. Cuando el almirante regresa de uno de sus viajes, traía su regalo para su hija, se entera de esa trágica noticia y piensa que su hija ha muerto por una gravísima enfermedad. Se cuenta que un día el almirante, paseando por los pasillos y observando esos espejos, puede ver el reflejo de su hija en uno de ellos. Esta le revela así, a través del cristal, la verdadera causa de su muerte y acusa a su madre como protagonista del asesinato. El almirante entra en cólera, se fue a su mujer, la hizo confesar del asesinato, la detienen y esta llega a morir incluso en la cárcel. Mientras, pues su marido decide lo que es marcharse lejos de toda aquella tragedia. Desde entonces, aquella fatídica casa queda abandonada durante muchos años. Imaginaos que de contar esta historia, añadir y crearse esa leyenda, pero no hay que olvidar que toda leyenda tiene su base real. En la actualidad, la casa se encuentra reformada, como os he dicho al principio, pero hay quienes aseguran que aún de noche se escuchan los llantos y los gritos de la hija del almirante. La casa de los espejos en Cádiz. Qué historia, Carmen. Qué historia, además, ¿sabes? Y además nos pilla cerquita. Sí, sí, sí. Yo, es un sitio que habitualmente, por temas de trabajo, he visitado. No porque esté abierto, sino por pasar, evidentemente, por el lugar donde se encuentra. Y la verdad es que cada vez que recuerdo esa leyenda, esa historia, no puede menos que venirse a mi cabeza tantas y tantas experiencias que se podrían hacer allá adentro. Uf. Y que a nosotros, desde luego, nos gustaría. Seguro. ¿Cuál es la segunda historia que me traes? Pues la segunda es el fantasma del espejo. Pues esta historia, sabéis que muchas historias urbanas pues cuentan apariciones malignas en los espejos, e incluso que hay que decir determinadas frases frente a ello, hay que mostrar algún instrumento en particular. Pues bien, el fantasma del espejo es una historia sobre un espíritu que aparece al ser nombrado tres veces frente al espejo, y en España se le conoce como Verónica, que creo que todo el mundo conoce la historia de Verónica, y fuera de aquí por Bloody Mary. El juego se puede presentar de diferentes configuraciones y puede implicar incluso objetos cotidianos como un espejo, que es un elemento básico para hacer ese juego, un libro, que puede ser seguramente la Biblia, que es lo más aconsejable, y una tijera, que es en memoria de la que causa la muerte de Verónica. Verónica mata a quien invoca, normalmente con ese arma blanca que haya alrededor, cuchillo, navaja, tijera, y dice que una vez que la invoca sale disparada y se clava en el corazón o en el cuello de la víctima. La versión más común de la leyenda pues explica que esta muchacha, Verónica, muere en su pubertad. Dice que estaba haciendo una sesión de Ouija, una típica sesión de Ouija, y cuyo espíritu pues ha quedado atrapado entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Sin embargo, alguna que otra versión pues considera que es incluso la mismísima hija de Satanás. El personaje cambia con frecuencia de nombre o incluso puede convertirse en una persona, en varias, dos hermanas, dos amigas. En Estados Unidos hay una leyenda muy parecida que es protagonizada por Bloody Mary, que se traduciría su nombre en María la Sangrienta, o en Mary Ward. Mary Ward ha servido para inspirarse en una película llamada Candyman, no sé si la habréis visto. Si sí, no la ha visto, os la recomiendo. Es de 1992, de Bernard Rose. Y se llama El dominio de la mente. Está muy, muy bien. Desde aquí lo aconsejo. Dice que si invocas el nombre tres veces de estas dos chicas, de, de Bloody Mary o de Verónica, mirándote a los ojos con la luz apagada y simplemente iluminándote con una vela, la nombras tres veces, comenzarás a ver tu rostro cómo va cambiando. Y de ahí, yo ya no voy a contar lo que puede pasar. ¿Tú lo has hecho alguna vez, Carmen? Yo me quedé en el segundo Verónica. Con eso te lo digo todo por si acaso. Yo lo he intentado con el segundo. Yo era pequeñita y lo intenté con el segundo. El tercero no, porque no quería yo averiguar. No querías tú forzar, ¿no? No, no, ¿yo para qué? Yo me quedo con la leyenda y ya está. ¿Para qué vamos a averiguar? Es curioso además porque no pocas personas han hecho esta misma prueba de la Verónica y no pocas personas han tenido diferentes experiencias que dicen haber visto realmente a alguien que se aparece detrás de ellos. Otra cosa es... que juegue la mente en ese momento. Exacto, que juegue la mente. Pero sugestión. Por si acaso yo no lo voy a intentar. ¿Dónde haya entrado, verdad? Claro. Un día lo tenemos que hacer, una experiencia. Mira qué bien. Y lo radiamos. Pero lo hacemos aquí en el estudio, ¿eh? Yo en mi casa no. Aquí no nos deja. Vaya por Dios. Aquí no nos deja. Con lo cual, que aquí sabes que las cosas son... Sí, con son ese como tipo de son. Juego, no, son como son. No gustan. La tercera historia que nos trae... Pues claro. La tercera es El asesino del espejo. Es una de las historias más conocidas en Buenos Aires, Argentina. Y cuentan que en el barrio de Vicente López hay una casa muy hermosa, pero que está abandonada. Los que saben de la historia incluso dicen que allí no pasa ni siquiera por la puerta. La historia comienza un día de verano con dos amigos jugando en lo que es la pileta de la casa antigua. Tenían 13 y 14 años. El dueño, el niño, que es el propietario o el que vive en esa casa, le pide a su amigo que vaya a buscar un vaso de gaseosa que tenía... mucha sed, y cuando el amigo se dirige por ese pasillo hacia la cocina, que estaba justamente en el fondo, pues los espejos comienzan a temblar y hacen un ruido extraño. Claro, el chico pues sale corriendo al patio, asustado, y le cuenta al amigo lo que había pasado. Inmediatamente los dos amigos se asustan y deciden marcharse de la casa. Querían esperar que llegaran los padres de este chico para volver con ellos, porque la verdad estaban asustados. Llega la noche... Los padres vuelven y todos regresan a la casa y deciden que este chico pues se quede a dormir porque se ha hecho tarde. Llega medianoche, este niño pues le entra sed, la manía de la sed, que yo ya me hubiera llevado una botella de agua. Decide bajar a la cocina para tomar agua, va caminando por un pasillo oscuro. La luna reflejaba el pasillo, no necesitaba encender la luz. Baja las escaleras. Y cuando le faltan tres escalones para terminar de bajar, siente como alguien lo empuja por la espalda y cae por el descansillo. Al levantar la vista, mira hacia atrás y mira hacia el espejo. Y su sorpresa es que ve a un hombre vestido con ropa antigua, muy sucia, y que parece que extendía la mano como si quisiera agarrarlo. Antes de que pudiera cogerlo, el chico escapa hacia el cuarto del amigo y comienza a llorar y a contarle todo lo que había sucedido. ¿Qué pasa? Que el amigo le dice que sí, que él la había visto alguna que otra noche y que va a contarle la historia de ese fantasma. Pues bien, la leyenda cuenta que eran dos hermanos que se querían bastante. Pero claro, llega el momento dinero, el momento que en muchas familias pues pasa. Discuten, se habían dejado de hablar y vivían incluso en la misma casa porque no se querían marchar ninguno de los dos. Una noche comienzan a discutir, se pelean, comienzan a golpearse y uno de los hermanos tira al otro por la escalera, matándolo al instante. Desde entonces dice que cada persona que este espíritu o fantasma ve por la casa, su intención es empujarlo para vengarse de su muerte. Un buen día la familia, después de esos sucesos, decide mudarse y nunca más nadie habitó aquella casa. Ahora ya sabéis lo que pueden ocultar los espejos. Fantasma, asesino, quién sabe. Vaya tema, Carmen. Casi que uno se lo piensa cuando tenga que mirarse al espejo o cuando rememore estas historias, estas tres historias que nos ha contado, tanto ese último asesino del espejo, Bloody Mary, y finalmente esa casa de los espejos que podemos visitar en Cádiz. Y que deja bien a las claras realmente que un espejo puede encerrar mucho más de lo que pensamos. Exacto. Muchísimas gracias, Carmen. De nada. Cuando hablamos de la primavera, hablamos de un tiempo en el que hay luz, en el que de alguna forma se pasa del ciclo de la oscuridad a la luz, propiamente dicho, a la abundancia, a las cosechas, donde los días empiezan a ser de otra forma y donde también de alguna forma comenzamos a vivir ese resurgir, ese renacer que es tan importante. Seguramente muchos de ustedes se han preguntado por esta increíble metamorfosis que se produce y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con ese equinoccio de la primavera, esa renovación y ese renacimiento. Pues de todo ello vamos a hablar con nuestra compañera Elena Gil, que va a tener mucho que contarnos sobre ritos, sobre huevos de Pascua, sobre la primavera en sí y sobre toda la magia que ella encierra. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy bien, encantada de estar un día más con vosotros, por supuesto. Digo bien, ¿verdad? Es una época mágica, es una época diferente, es una época que, de alguna forma, casi que encierra todo lo que son los antiguos ritos, pero también lo que encierra un resurgir, ¿verdad? Sí, exactamente. Además hay que recordar que la primavera, el equinoccio, exactamente, el que se producía el 21, ya no, porque, bueno, os iba a dar los rituales del 21, pero digo, ¿ya para qué? Si ya han pasado, prefiero dar los que se pueden hacer ahora en Pascua con esos huevos que se hacen. Y hay que recordar que ese día es el día que tiene la misma duración el día que la noche. Entonces, pues es un día súper importante. Un día súper importante, que además me imagino, Elena, que todo esto viene arrastrado de una tradición, ¿verdad? Pues sí, porque esta festividad era conocida con el nombre de Ostara y es el dios en nombre por la diosa teutónica de la fertilidad Eostre. En ese tiempo la tierra se empezaba a calentar y a convertirse en un paraíso verde. Y todo es símbolo de fertilidad. Los animales despiertan, el periodo de hibernación se termina y es la fiesta de la alegría y del romance. Incluso en la mitología griega cuentan que Perséfone es una joven doncella raptada por Hades, el que todos sabemos que es el dios del submundo. Su madre, que es Deméter, la diosa de la tierra, se deja llevar por el dolor de la pérdida de su hija, lo que provoca que el invierno y la muerte lleguen a la tierra. Más tarde, Perséfone volverá con su madre, pero puesto que había comido 6 granos de granada mientras estaba en el submundo, debe volver a él durante 6 meses de cada año, que los meses son pues los que dura otoño e invierno. Entonces, cuando reaparece en primavera, pues otorga tanta alegría a su madre que la tierra florece una vez más. Es curioso porque todo eso viene de esa tradición mitológica, ¿verdad? La mitología muchas veces encierra, como las leyendas, ese germen de la verdad al cual yo tanto recurro, pero es que es casi una certeza, es casi alguna acción que suele ser tal cual. Oye, y en primavera, ¿qué es exactamente lo que celebramos? ¿Qué es? Porque a un nivel simbólico quizás lo desconoce nuestro oyente. Pues lo que se celebra es la entrada precisamente de eso, de que se acaba ese periodo de oscuridad y ya empieza yo cuando, por ejemplo, hago un altar, ¿vale? Yo lo que sí pongo en mi altar son flores, es frutas de que ya empieza pues a florecer todo, ¿no? Entonces, es una celebración pues de la bienvenida a la primavera y con ella pues ya más claridad porque los días empiezan a ser más largos. Y es un poco, pues eso. Es curioso, Elena, porque también nos tenemos que ir a casi a la Edad Media, me imagino, porque la Edad Media me imagino que también es de donde va a arrancar esa tradición de los huevos de Pascua, si no me equivoco. Pues sí, pues precisamente es en la Edad Media, porque durante esas celebraciones se regalaban huevos de gallina o de pato a los niños. Y los cristianos adoptaron esa tradición. Hay que recordar que, bueno, que antes había mucho pagano y los cristianos pues adoptaban en muchas tradiciones son paganas, por así decirlo, ¿no? Y entonces, la prohibición de comer huevos, es que además hicieron la prohibición de comer huevos durante 46 días, que es la penitencia, la cuaresma, que se decretó por la Iglesia Católica, y eso fue en el siglo IX. ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque se hizo demasiado consumo, vamos a decir así, que de huevos. Entonces, para frenar ese consumo de huevos, hicieron la cuaresma para que no se comiese. ¿Pero qué hacían? Pues cogían los huevos, los untaban en cera y luego los iban, cuando se pasaba esa cuaresma, se regalaban para dar suerte a todo aquel que recibía pues un huevo. Un huevo, qué curioso, qué curioso regalo, ¿verdad? Pues sí, además en la hay una religión que ya conocéis, que es la religión Wicca, en la que los huevos se pintan, se decoran, e incluso dentro se colocan pues buenos deseos, buenos augurios, hechizos, se hacen sanaciones, amor, triunfo, pues todo ese tipo de hechizos para que la gente que lo recibe tenga pues esa suerte, ¿no? La suerte de todo lo que es, evidentemente, esa sanación, ese triunfo, ese poder, ese amor, que siempre es tan importante. ¿Se hace algo con esos huevos, Elena? Esos huevos puedes hacer lo que tú quieras, a ver, se pueden comer, se pueden guardar. A ver, si es un huevo que está lleno, ¿vale?, lo tienes que comer porque si no, ese huevo no lo puedes guardar. Pero incluso se hace un agujerito, se vacía el huevo, entonces en él es donde metes tú un papelito con tu deseo. Entonces ese huevo lo puedes guardar durante todo el año, ya que además pues queda muy decorativo porque tiene muchos colores, es muy llamativo, es muy bonito y además de que te va a traer esa suerte, ¿no? Es curioso porque cuando hablamos de todo lo que son los huevos de Pascua, no nos tenemos que ir los huevos de, en este caso, de la cuaresma también, nos tenemos que ir a esta fecha, la fecha en la que estamos, en la fecha en la que de alguna forma va asociada a la magia. ¿Qué son los Ozarks, Elena? Pues es un territorio de la región de Arkansas, donde hay gran variedad de arbustos y de árboles. Incluso allí lo que hacían era recortar el arbusto con forma de huevo y los decoraban con las cáscaras de huevos vacías y lo hacían para ahuyentar la magia perversa. Y según el folclore de allí, ¿no?, se deben romper las cáscaras para evitar que las brujas las usen como barcos y causen daños en alta mar, ya que ese cascarón que te queda del huevo es muy parecido a lo que es un barco. Qué curioso, todo a lo que se asemeja a un barco y que de alguna forma también sirve para ahuyentar todo lo que es esa energía negativa, ¿verdad? Esa magia también perversa, ¿verdad? Como la magia perversa, vamos a ver, Elena, ¿es la magia negra también? Sí, claro, se puede hacer magia negra con un huevo. De hecho, hay gente que cuando desayuna lo que hace es machacar directamente la cáscara de huevo para que no se pueda escribir nada adentro, porque es que se cree que hay brujos que pueden poner su nombre y se pueden adquirir el poder de sobre tu persona, vamos. Y eso es cuando hablamos de magia perversa. No solo hay magia blanca y magia negra, también hay magia roja, hay magia verde, que podríamos hablar, la magia roja es la que va vinculada a la sangre, la magia verde a la naturaleza, que es diferente, son conceptos diferentes y que precisamente no tienen por qué de estar invocadas o enfocadas a hacer el bien. La cáscara del huevo, Elena, la cáscara de huevo, ¿para qué nos puede servir dentro de lo que es la magia? Pues es un ingrediente, y aunque no os lo vais a creer, es un ingrediente fantástico en hechizos para la paz, para la limpieza y la protección, y hay hechizos que son muy fáciles de elaborar, pues ya que este polvo se llama, depende en qué religión la usemos o en qué tradición mágica la usemos, ¿vale?, se llama polvo de cascarilla, polvo de la paz o, sin más, polvo de cáscara de huevo. A ver, depende del hechizo que tú quieras hacer, los puedes buscar, o yo creo que en internet podrá haber alguno. Yo no sé, yo esto lo tengo de hace tiempo, porque, pues bueno, pues a mí ya sabes que me gustan mucho estas cosas, entonces Pero bueno, hay que recordar que lo que hagas se devuelve por tres, entonces más vale no hacer cosas malas con ello. El karma, ¿no? Exactamente. Bueno, no es el karma, es lo que, vamos, que lo que es. No sé si llamarlo karma directamente. Hombre, si haces algo malo y se te devuelve multiplicado por tres, pues, mínimo, el karma se te está volviendo. Bueno, pues, pero también si haces bueno se te devuelve por tres. Entonces, bueno, pues entonces bien, entonces habrá que hacer mucho el bien y que se olviden este tipo de cosas. Más bien. Dime algo que podamos hacer con todo lo que es la cáscara de huevo, Elena. Sí, claro. Podemos hacer un hechizo, ¿vale? Que es el siguiente. Vamos a guardar las cáscaras de huevo, las lavamos y las dejamos secar. Usamos un molinillo de café o bien un mortero. Yo tengo un mortero especial para estas cosas así mágicas, por así decirlo, ¿vale? Y una vez molido en la cáscara de huevo, pues las espolvoreamos por las esquinas de la casa o incluso en los alféizares de las ventanas, pues para quitar esa mala suerte, para que no te entre nada malo. Incluso cuando vamos a... bueno, se puede usar, puedes coger la cáscara, ¿vale? La echas en las manos, soplas para que también toda la casa se impregne de ese polvo de cáscara de huevo. Podemos hacer también, si vamos a lidiar con negativas negras, con energía negativa. Te iba a decir eso, digo, ¿eso qué concepto es ese? Bueno. Es que no se puede. Que es que estoy en el trabajo, o sea, esto ya es... bueno, pues eso. Que cuando vamos a lidiar con energías negativas, nos esparcimos un poco de ese polvo en las manos para que así esa energía no se nos introduzca a nosotros, sino poder quitarla, por así decirlo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues cuando ya tenemos ese polvo hecho, además, podemos hacer un polvo de tiza, podemos hacer una tiza con ella, una tiza mágica. Podemos usar 6 cáscaras de huevo, usaremos una cucharadita de harina y una cucharada de agua caliente. Usamos el dorso de una cuchara para machacarlo todo y que podamos crear como una especie de pasta que quede espesa. Y le damos una forma cilíndrica. Lo envolvemos en un trozo de papel y lo dejamos secar durante 3 días. Cuando quitemos el papel tendremos una tiza mágica, con lo cual podremos hacer el siguiente hechizo. Retiramos el felpudo de la puerta, barremos el porche o la entrada de la casa y usamos la tiza de cáscara de huevo para dibujar un pentagrama, una triqueta o una runa o cualquier sigilo de nuestra propia creación. Y bueno, para cada uno el que más fuerte le parezca o el que más confianza le dé o el que él use para su propia protección mágica. Qué curioso. Hay que asegurarse de que ese dibujo que hagamos no sobresalga del felpudo. Y una vez lo hayamos terminado de dibujar, volvemos a colocar el felpudo encima. Nos ponemos encima del felpudo y con la mirada centrada en el felpudo, imaginamos que nuestra energía va pasando por los pies, pasa por el felpudo y llega hasta el símbolo. Y nos imaginamos que el símbolo va palpitando con tanta luz y poder que como que lo vemos con una luz brillante, ¿vale? Y para que ese símbolo coja mucha más fuerza, vamos a cargarlo con un conjuro. Y el conjuro es el siguiente. Poderosa cáscara de huevo molida, doy la bienvenida a la verdad de corazón, marco esta puerta con un escudo de poder y todos los enemigos retroceden y se van. Ahora tu entrada está cargada para actuar como un portal para proteger tu casa de energías negativas y malignas, tanto visibles como invisibles. Incluso si tú ves que se te va borrando ese círculo, ese dibujo, tú puedes volver con la tiza, volverlo a marcar y volver a hacer a refrescar tu hechizo, por así decirlo. Oye, pues te voy a decir una cosa, Elena. Esto es algo que seguramente cuando subamos el programa a la red, nuestro o en la redifusión que hace esta casa, Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, más de una persona lo va a notar, porque realmente tiene una elaboración, hay que decirlo, pero oye, si es efectiva, casi que me vea muchos oyentes haciendo esto. Hombre, habrá que intentarlo, por intentarlo. Bueno, probáis. Claro. Y luego que nos lo cuenten. Yo te contaré cuando lo haga. Elena, muchísimas gracias, compañera. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Igualmente. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Pues continuamos con nuestro compañero José. Muy buenas tardes, José. Buenas. Hoy nos trae un tema que causa gran incertidumbre. Dices que Judas era inocente y que no traicionó a Jesús. ¿Por qué nos dice que es el mismo Satán en el Evangelio de San Juan? Sí. Hubo una guerra y no fue un encuentro, no fue algo político, fue una guerra militar, con persecuciones a muerte, entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Jerusalén, creada por el hermano de Jesús, Santiago el Justo. A esto se le llama en historia la persecución contra los desposines, los familiares del Señor. Y en esta guerra es cuando por primera vez en Europa empezamos con el antisemitismo. Y claro, la supuesta traición de Judas iba muy bien con el papel del antisemitismo, de que Judá recoge el nombre de la tribu de Judá, recoge el reino de Judá y recoge que era el malo de la película, era el que traicionó a Jesús. Con esto se intentó decir que toda la iglesia judía era traidora y era la que realmente traicionó y condenó a Jesús, que sin Judas, sin la iglesia de Judea, Jesús seguiría vivo. De esta forma también conseguían afirmar que Jesús era inocente, que él no hizo nada para que lo mataran, cosa que ya veremos después que no es así, y tampoco Pedro hizo nada para que lo mataran, cuando Pedro fue el primero que lo negó. El Evangelio de San Juan daba la perfecta película para atacar a la cultura judía, atacar con ella a la iglesia primaria cristiana de Judea del hermano de Jesús, Santiago, y poner como inocente a un Pedro que negó a Jesús por tres veces y a un Pablo que falseó toda la historia y la enseñanza de Jesús dentro de Roma. ¿Qué ocurrió en la pasión de Cristo y en la traición de Judas? A ver, hay que preguntarse, llevas razón, porque hay que preguntarse, bueno, si todo esto fue un papel político de casi cuatro siglos después, ¿por qué en el Evangelio de Judas esto está aquí escrito y por qué en la tradición cristiana aparece Judas como aquel, no que traiciona, pero que sí que entrega a Jesús? Sí. La respuesta la vamos a tener cuando Jesús está para entrar en la ciudad de Jerusalén y todos están contentos porque Jesús, dicen, allí vas a ser glorificado, allí te van a nombrar rey y todo el mundo te va a escuchar. Allí más o menos veían que Jesús podía convertirse en ese Mesías libertador que muchos políticamente esperaban. Jesús dice, no, todo lo contrario, allí me negarán, me traicionarán, me crucificarán, pero también os digo que resucitaré, pero que la cosa no va por la idea que lleváis. Entonces se le acerca Pedro, precisamente el supuesto primer papa, que nunca fue papa, nunca fue obispo de Roma, y es Pedro el que le dice, bueno, maestro, si tú dices que cuando llegues a Jerusalén te van a perseguir, no entremos. en verdad. Es un pensamiento muy lógico. Claro, evidente. Jesús ahí es cuando se pone iracundo y dice: retírate de mí, Satanás. O sea, es Jesús el que nombra a Pedro como Satanás, porque uh-huh. es la presencia que no le permite hacer lo que él venía a hacer, que era ser crucificado. Él mismo preparó su propia crucifixión. Curioso. Y la negación de Pedro era decir: no lleves a cabo un ritual de sangre muy potente en una noche de eclipse, porque religiosamente esto iba a tener una iba a involucrar una importancia teológica muy notable dentro de la religión hebrea, por así decirlo. Uh-huh. Si Judas dice que ayudó a Jesús, ¿hubo más personajes involucrados en la trama? Sí. Cuando estuve investigándolo, observo que el comportamiento de Judas no era normal, ya lo hemos visto. Nos dijeron: oye, mira, esto es que Judas le gustaba mucho el dinero y quería sus monedas, las famosas 12 monedas. Pero no, es que Judas tenía la bolsa del dinero de todo el grupo. Tenía mucho más dinero todos los días que simplemente 12 monedas de plata, como para romper el grupo y romper su patrimonio de llevar la bolsa del grupo. Exacto. Pero empezamos a ver el comportamiento de María Magdalena, la cual en Betania unge a Jesús y es la primera que lo ve resucitado. Empezamos a ver el comportamiento de Tomás, que cuando lo ve resucitado introduce sus dedos en el costado de Jesús. Se empieza a ver que finalmente Judas, casi entendiendo lo que allí estaba pasando, pero luego no entendiéndolo, supuestamente muere ahorcado. Si tan malo era, ¿por qué se suicida? Por lo que había hecho. Vemos también cómo José de Arimatea se presenta casi como el maestro de ceremonia de todo el ritual que se estaba realizando, porque es uno de los grandes personajes del Sanedrín, perdón, en la época de Jesús, el supuestamente órgano político condena a muerte a Jesús. Después pasará por Herodes, por Pilato, vale, pero el primero que da el paso fue el Sanedrín. Esto también es muy importante para la religión romana y atacar a los judíos: sois ustedes los que matasteis al Hijo de Dios. Pero el mismo Evangelio, y con todo esto lo que intento decir es que es una mala lectura voluntaria y tergiversada, el mismo Evangelio de San Juan dice que cuando Jesús es condenado a ser crucificado por Poncio Pilatos, y Pilatos afirma: yo soy inocente, me lavo las manos y que esta sangre caiga sobre vosotros, el pueblo grita comúnmente: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Esto a mí me causó un impacto grande. Yo decía: igual la Iglesia Católica lleva razón. Esta gente venía a decir sí, además con ira, ¿no? Pero fue una pista el Papa Juan XXIII cuando en una de sus homilías, en sus textos, empieza a decir: oye, que es que la liberación o el perdón de los pecados a través de la crucifixión de Jesús no se realiza por su padecimiento, sino por la sangre derramada. Y claro, ahí ya comprendí yo al simbolismo de la cultura religiosa hebrea en relación a eso de la sangre derramada que caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. ¿Por qué lo comprendí? Porque rápidamente me fui al corazón mismo de toda la religión hebrea, que es el cordero degollado. Jesús ya se presentaba como el cordero que quita el pecado, el cordero que va al matadero. Uh-huh. Esto ya lo sabemos todos. Uh-huh. Era una concepción religiosa de la cultura hebrea innegable que no pudo tachar Roma de su credo. Entonces es algo que nos da una pista por dónde va el tiro. ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué? ¿Qué pasó allí en medio? El propio Jesús, no solamente antes de entrar en Jerusalén, afirma: yo ya sé lo que va a pasar. O sea, esto de traición, si sabes lo que va a pasar, no te pueden traicionar, porque ya lo sabes antes. Claro. La traición acontece cuando acontece o ocurre algo que tú no sabes que va a ocurrir. Sí. Si Jesús prepara su pasión y su muerte, como nos estás contando y comentando, ¿por qué crees que lo hizo? A ver, si Magdalena y Judas fueron los grandes artífices, junto con José de Arimatea, de toda la pasión de Jesús, lo que estamos ahora empezando a vislumbrar sobre la expresión de por qué Jesús derrama su sangre, como decía el Papa Juan XXIII, o como muchos otros textos medievales, sobre todo, de aquello del Santo Grial, uh-huh. Esto sí hay que tenerlo muy presente, mucho, en relación a al ritual de sangre, es porque los hebreos, desde los tiempos de Moisés, empiezan a decir que para el perdón de los pecados hay que derramar la sangre de un cordero. Pero esta tradición, que sí que puede ser una herencia de las culturas egipcias, de las culturas babilónicas, de las culturas mesopotámicas, que es el triángulo, ¿no?, del origen cultural religioso de los hebreos, también hay que decir que es que todo esto venía de un acontecimiento que ocurre a Abraham, en el cual se dice que tiene que sacrificar a su propio hijo, a Isaac, y que en el momento antes de ser sacrificado, un ángel de Dios, un ente, dice, oye, cambia tu hijo por un cordero. Aquí venía un hecho que para los judíos iba a ser primordial. Si Isaac moría, el pueblo judío desaparece, no hubiese nacido. Gracias a aquel perdón de Dios, el pueblo hebreo empieza a entender que tienen que sacrificar corderos porque es el que les salvó, porque si Isaac hubiese fallecido en lugar del cordero, no hubiera nacido, no existiría. Su salvación venía por la sangre del cordero. Jesús va más allá y empieza a decir que él, cuando entrega el pan de la última cena a Judas y lo moja en el vaso de vino, empieza a decir el propio Jesús, oye, cuando esto acontezca, tú levantarás contra mí el calcañar para que la profecía se cumpla. ¿Qué profecía tenía algo que ver con esto del calcañar? Estuve buscando, me llevo unos días, finalmente encuentro en el Génesis, donde menos me lo esperaba, en el principio del todo, que es la profecía que Yahvé le insufla a la serpiente de Edén. Cuando la serpiente de Edén le da la manzana a Eva, es el fruto del árbol del conocimiento. Pregunto siempre, si Eva recibe el fruto del conocimiento y la serpiente es el que entrega el fruto del conocimiento, ¿cómo llamamos hoy día al que recibe el conocimiento? Exacto. Es buena un alumno, pregunta. Es un discípulo. Uh-huh. Y el que entrega el conocimiento es el maestro. Claro. Jesús era el maestro. En este momento veíamos que Jesús se proclama ser la serpiente del Edén. Antes también dijo, necesario es que el Hijo del Hombre sea alzado como la serpiente que Moisés hizo en el desierto en un mástil. Ya estaba hablando también de la futura crucifixión que él mismo planteaba. En esta profecía lo que estábamos hablando es que Yahvé dice, oye, pondré enemistad entre la progenie de la serpiente y la progenie de la mujer. La progenie de la mujer, que es la progenie de Eva, sabemos que es el pueblo hebreo. La progenie de la serpiente es el pueblo de Caín, Caín y Abel. El enfrentamiento aquel que termina con derramamiento también de sangre. Jesús venía también, por su ideología, a dar cumplimiento de esas profecías antiguas que nos llevaría a Isaías, a Daniel y a muchos otros, todas muy relacionadas con el cordero que va al matadero. ¿Por qué? Aquí hablamos de religión. Bueno, son hebreos. Aquí hablamos de misticismo. Bueno, es que es la época de los romanos de hace 2000 años, donde todavía había tribus chamánicas casi de herencia prehistórica y todo el misticismo estaba muy normalizado. No era una sociedad científica como la que hoy día tenemos. Pero empecé a buscar, oye, aquí tiene que haber algo más. No es un simple movimiento religioso. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Roma, Pilatos y todo el entorno ejecutivo legalista y militar de Roma, hubiera dicho, Pilato, ¿para qué te metes? Esto es cosa de ellos. Necesitabas aquí algo. Te lo daba el propio la propia imagen. Yeshua Nazaret, rey de los judíos, el inri famoso de la crucifixión, se estaba proclamando rey. Luego diría que mi reino no es de este mundo, o sea, no es rey de Judá. Es algo más. Esto tiene mucho que ver con los dioses egipcios, principalmente un dios llamado Amón, que se proclama padre de los hombres. La faraona Hatshepsut afirmaría ser, como Alejandro Magno, hija de Amón, rechazando ser hija de su propio padre Tutmosis I. Y también tenía mucho que ver con un dios lunar llamado Ia. En Egipto existe un dios llamado Ia. La raíz del dios hebreo es Ia-be. Yo soy el que soy. Ia es yo soy. Esto es egipcio también. ¿Qué implicó todo esto? Pues nada, sencillo. Lo que estábamos viendo es que Jesús era rey de los judíos, Juan Bautista, su primo hermano, era legítimo sumo sacerdote del templo, y que por causa de las invasiones militares de Grecia y posteriormente la invasión militar de Roma, la política del templo y la política de Judea había terminado en tener un rey árabe, en este caso Herodes, ni tan siquiera era judío, menos aún de la tribu de Judá, menos aún de la descendencia del rey David y del rey Salomón, y el templo de los sacerdotes del templo estaban casi como políticamente, bueno, a ti te toca o le toca al otro, y muy dominados por el dominio de Roma. Nada que ver con la descendencia legítima de un sacerdote llamado Sadoc, que era el que coronó a Salomón. Juan Bautista resulta ser descendiente de Sadoc y Jesús resulta ser descendiente de David. ¿Qué implicaba? Que era un movimiento político, incluso la propia crucifixión era un movimiento político para demostrarle al pueblo que no es que se estaban proclamando reyes porque sí, como un rey más de esta tierra, como Herodes, como a nivel político, no, sino que me da igual que el trono lo gobierne otro, me da igual que la moneda sea de Roma, me da igual las leyes, aquí lo importante era el concepto, que tu rey, aunque no tenga trono, existe, uh-huh, está aquí y hace cosas por vosotros, incluso tantas como para ser crucificado o ser degollado, que era Juan Bautista. Ambos entregan su vida para que el pueblo hebreo, así al menos lo veo yo después de muchos análisis, tenga un concepto benévolo de su propia monarquía y de su propio verdadero sacerdocio, que era el de Salomón y el de Sadoc. Fue un movimiento político muy arduo, muy duro, muy potente a nivel teológico, sociológico, de confirmación en el sentido de patriotismo, que dieron cuerpo y no solamente política, dieron un hecho y un paso en sí. Cuando fueron, Jesús voluntariamente es crucificado y la gente lo ven cargando con todo aquello, pues empiezan a comprender que realmente por fin vino un rey a dar testimonio de lo que los antiguos decían. Pues la verdad es que es un tema muy, muy interesante, muy apropiado para las fechas que en breve tendremos en Semana Santa. La crucifixión de Jesús no deja de ser un tema que creo que a todo el mundo le interesa. Y bueno, hasta aquí, José, el tiempo, yo me quedaría escuchándote bastante más, pero el tiempo en radio ya se sabe, así que muchísimas gracias por traer tu tema. Y bueno, vamos a pasar a la segunda parte del programa. Esta parte nos va a hablar Jesús Callejo de un tema muy interesante también, que se trata de viajes inexplicables. Recordaros que la próxima semana nos vemos aquí, así que hasta el viernes que viene. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.